miedo y suta a boca, mullas mans y mutila. O miedo, de sabernos, condena la ignorancia. O miedo, de fenos, reduce la impotencia. A dictadura militar, miedo de escuitar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Agora a democracia, que tiene miedo de remerar, nos fan nesea. Pero no cal estar Sigmund Freud, ta saber que no había el cabia que pueda amagar a basura de memoria. Eduardo Galeano. I encara volen encendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Contra el poder. Emplegaos unha trocho vez máis está a Fendorella en o 101.8 da FM, Radio Topo. Aquí somos unha travegada dica a las 7 da tarde. Te remeramos que tenemos un teléfono 976-291398, aunque nos podes trucar en cualquier inte da tarde, bueno, da tarde, no dista hora, te haga colaboralle. Y que también puedes escribirnos a correo fendo.orellar@gmail.com. Beste behin bizean nintzen ba Titanic Cave tabin bendez Colombo kinkazolaren Nez denbora hasten bada. Como han dito los míos compañeros, este programa se diz Fendorella y nos puedes estar escuchando en Radio Topo 101.8 da FM en directo si son las 6 coladas de hue que ye chueves, y si nos llegas escuchando un viernes, tal menos sigas escuchando desde Radio Chabolo en 107.6 da FM desde Pico de Torrero, donde o Centro Social Ocupau Quique Mur. Y tienes una tercera traza de escuitanos, también nos sigas escuitando desde internet, desde o podcast de Radio Topo u desde archive.org, aunque pinchamos los programas que grabamos aquí siempre. Imos a charlar entre otras cosetas sobre un proceso que siguen contra unos compañeros de Quique Mur, do desalixo de Quique Mur. También todos charlaremos sobre la trobada do señal do Consello de Aragón. Todos charlaremos sobre unas jornadas de crecimiento que son fendo ahora mismo en Zaragoza. Y todos charlaremos entre otras cosas de amenazas de nazis, de elecciones y de los tres de Niza que son detenidos en Francia. Seremos también en los Estados Unidos y os leeremos un texto del activista y lingüista Noam Chomsky alrededor de o movimiento Occupy que estas tres semanas pues fendo tremolar a la sociedad de Estados Unidos. Y en la sección de Medio Ambiente charraremos de unas jornadas que se organizan en Sobrarbe sobre os ibons dista redolada. Tendremos convocatoria hasta esta semana y te os presentaremos un nuevo disco de la colla Berri Charra que se dice Aria. Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El Guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín. ¡Fermín! ¡Fermín! ¡Fermín! ¡Fermín! Bueno, pues está allí una escena de la cinta Amanece que no es poco, y queremos principiar, antes de principiar con las noticias, pues bueno, charlando una mica de las elecciones, y qué mejor que estas cuatro o cinco frases, ¿no?, de esta escena, que vienen a resumir pues que a la fin gobiernan los mismos que son gobernando desde siempre, ¿no? Ya deciden de la democracia, ¿no?, pero ya de antes más. Pues sí, y bueno, la verdad, a yo me ha tocado fijarse una cosa, que llegue esta semana, vas por la carrera y no se puede andar porque había 5 millones de personas que han trovado treballo, van a suyo treballo y no puedes andar por la carrera. Ya no, ya hay crisis, bueno. Ya pues tenemos todos billetes por todos costados, nos duchamos en billetes y estoy... Ya día de casta todos y... Pero que sí, ya somos todos contentos y hay sanidad pública a todos, como podemos vivir en Galicia... Y todas, bueno, estas cosas. Siempre nos queda también pues veía la tele basura, salvaba mito esto y pasar el rato, ¿eh? Y dedica dentro de 4 añadas que ya pues tornaremos a ser de la democracia y tornaremos a votar. Y tornarán a ganar los mismos. Los mismos, claro. de antes. Tornar a ganar a Guardia Civil o a Secreta, que bueno, que son los mismos. Bueno, los mismos con distintos también. Nombres, ¿no? Os cans, sí. Os mismos cans. Pero con Esferenco ya... Sí. Bueno, a ver si una vegada gana a los munipas, que ya les cal, que manden es. La guapo, ¿no? La guapo. Y el lunes 21, antimás de tener una resaca post-electoral, nosotros nos quedamos con que la colla Berri Txarrak, la colla navarra vasca, pues ha quitado un nuevo disco que se dice Aria. Ye o seteno disco de o trío, que desde 2009 no quitaba garra disco de estudio, ye producido por Ross Robinson. Y un productor que ha trabajado con collas de grandes Slipknot, Korn, Sepultura, The Cure, At The Drive In. Y el disco este ha grabado en los suyos estudios de California en Bells 50 días. Y editado por Cayoguas Records en formato CD y un digipack especial, en LP una edición especial en vinilo verde y también en formato digital, decir que Aria significa en aragonés ofilo y son 12 nuevas cantas. Y era la primera vegada que la banda contaba con la colaboración de un productor, y ellos mismos dicen que han quitado un sonido más potente, pero más positivo que no el álbum Payola, que como decían, tenía unas letras una mica más tristas, y en este nuevo disco dicen que son una mica más optimistas. O sonido continúa estando un sonido Berri Txarrak. Dicen que han trovado también un intent a experimentar una mica con o sonido. Dicen que lleva un disco también muy técnico, no muy técnico, pero sí muy intenso y puerco. Mesmo en bellas cantas las voces no son afinadas y vía bellas errores que no han quiesto corregir en estar dista traza una mena de fugir de la superproducción y continuar con lo que decía, una mica de experimentación. parolas las letras tienen gran importancia en Tancoya y como decía o suyo Cantaire, tienen la obligación de aprovechar la altavoz que tienen para decir cosas que nos obliguen a reflexionar. Como siempre hacemos en Fendorilla, remataremos el programa con una canta y esta vegada estará una canta de este disco. Así nada, es que podéis comprobar la importancia de las letras. En la canta FAC han contado con la colaboración de Matt Sapp de la colla Wither y decir que el disco hoy ha estado presentado estos días. El lunes estuvo presentado en el Café Anchoqui de Bilbo, o martes 22 estuvo en la FNAC de Madrid y o miércoles en la FNAC Diagonal de Barcelona. Para no feles goy la superproducción y tal, pues bueno, decir que ya estando una promoción pro mediática, también decir que ya la promoción que le cala una colla de Orrana en que ha plegado Berri Charrac, un ran mismo internacional, y ya pues en cuentas de decitos lo que hay yo me París, mi yo os dicho con una canta de este disco y vosotros mismos lo chuzad. Y prou que puedes trucarnos a un nou 76291398 y si has escuchado este disco, decinos cuál haya tuya opinión. Tren de Orella, 101.8 Radio Topo. Contra suya represión, autogestión. Actualización de proceso a las 11 de Otellao, CSO Quiquemur, noviembre de 2011. O pasado 20 de chinero de 2011, ocurrió lo desaleixo violento por parte de las fuerzas represivas do Estado do CSO Quiquemur, la antigua Garchola de Torrero, liberada como espacio popular. Nista desaleixo, antiparte del abuso de fuerza y de poder por parte de la policía, se encausó a las 11 personas que en ese momento se trovaban a intro. En un proceso judicial no que denuncian, no lle un atro que o mesmo concello de Zaragoza, o mesmo que, antes da ocupación, manteneba en completo abandono a Garchola. 10 meses de impuesto ya tenemos constancia das cuantías que tanto a Fiscalía como o concello demandan tos procesaos. En concreto, a Fiscalía demanda alrededor de 200 euros a bellas compañeras y 1440 a atrás, e o concello máis de 1800 euros a dos compañeras y 1500 a cada una das restants, o que fa que total pulle ten unha cifra entre 12.000 y máis de 17.000 euros. Queremos remarcar o carácter deste proceso judicial caracterizado por a esencia do capitalismo, ya que as cantidades exigidas son a condición de días de garchola, pena piñora. É dicir, se non se vosa a cantidad, será saldada con un ingreso en prisión, demostrando así unha vegada máis a desigualdade entre ricos e pobres, e a traza de alimentalo que tienen ao sistema judicial. Dende o CSO Quiquemur queremos denunciar a ambigüedade de collas políticas como Xunta Aragonesista e Izquierda Unida, que no impuesto de desaleixo amostraron a suya disconformidad con la actuación tanto policial como política y ahora que tienen o poder no reparan en mantener o proceso abierto tras 11 de Otellao y que dista traza refirman tamén a mercantilización que fa o sistema judicial da libertad humana imposando peñas piñora que, tras que no tenemos dinés, suposan ir tal a garchola. Por iso clamamos a la sensibilización da ciudadanía contra os gobernantes siendo signo que sigan y que, amparándose en la legalidad establida, se permiten trucar violentamente a través dos suyos mercenarios, policía, chueces y asinas, a movimientos ciudadanos que tienen como objetivo a liberación de espacios. Fer actividad tobico de baldes y sin pasar por el aro do consumismo y do capital no llegará a delito. Señalimos pues a que prueban de afogar estos procesos autogestionarios. PSOE culpable, Izquierda Unida Xa consienten. Y aprovechando pues, que somos charlando de CSO Quiquemur, también tenemos una sobrebuena noticia tal aragonés, ya que venía el lunes, se van a principiar unos cursos de aragonés en Asti en CSO Quiquemur. Serán de 6 a 8 de la tarde, Asti. Y como hemos dicho en principiar el programa, Radio Chabolo, que lleva una radio que emite desde Obico de Torrero y que lleva vinclada, ligada con el Centro Social Ocupa o Quiquemur, va a hacer una remisión todos los viernes de este programa que ya estás escuchando. Así es que nos puedes escuchar tanto aquí en Radio Topo, os jueves, os viernes en Radio Chabolo y por internet. We'll be right back. ahora continuamos con un artículo quitado de arredol.com, a web, ya sabes, de noticias en aragonés, y que nos recenta pues, que se ha trovado a bandera do Consello, o señal do Consello de Aragón en Caspe. O 19 de noviembre de 2011, en Caspe, dentro do ciclo de xornadas, 1936, el año en que toca en Bea, ha estado presentado o único exemplar conoixiu de bandera aprobada en 1937 por o Consello de Aragón. A bandera estou presentada por l'investigador Agustín Martín, o tamén investigador Amadeo Barceló de Caspe e por Rubén, un coleccionista de artículos da Guerra Civil que la adquirió fano guaire en un anticuario. E dimpués de analizarla, se dio cuenta de que Eva de Villers, con a historia de Aragón, dimpués de descartar que estase catalana. Clamó un investigador de Alcañiz, que le metió en contacto con Amadeo Barceló, a quien envió una foto. Amadeo Barceló conoixeba por Julián Casanova que Agustín Martín buscaba a bandera do Consello, aceptándose en diferentes testimonios escritos. Dimpués de meterse en contacto, Amadeo y Agustín plegaron a la conclusión inequívoca que esta era a bandera do Consello de Aragón, de acuerdo con la descripción feita en los boletines oficiales do Consello de Aragón. A bandera, presentada en estas jornadas, y un banderín de auto, según Tes Rubén, dos que se meteban en los autos oficiales. Os tres han coincidido en lanzar a hipótesis que puede estar que a bandera del auto de estase a bandera del auto de Joaquín Ascaso, presidente do Consello, y suposan que estió furtada por un soldado franquista como contrimuestra de una chicota inscripción que vina en un lateral de la bandera. No sé si has visto vosotros la imagen de Osiñalise, pero como pues, he leído por internet, a un país tan surrealista como este le cale una bandera tan rariza como Yeisa, ¿verdad? Sí, parece que tiene partido republicana, partido anarcosindicalista y aragonesa. Sí, y una mezcla de todo. Parece como que han pillado tozos, trozos de tela que tenían de diferentes colores, ¿no? Y los han cosido como han puesto. Este la han dejado, pero sí. Bueno, tampoco, o sea, ya bien. Sí, al menos una curiosidad histórica, pero importante, porque siempre se va a servir el escudo de Consello de Aragón, que si se sabe cuál era, pero sin ya, pues no se sabe, así. Yo me lo voy a tatuar. ¿Sí, Ann? Bueno, eso ya se veía. Que fuimos a presentar unas jornadas que llevan de un colectivo nuevo en esta ciudad, en este país, que lleva de crecimiento Aragón, que son unas jornadas por el decrecimiento. Entonces preguntaréis pues qué lleva de crecimiento y pues fuimos a comentar una miqueta. O punto de partida para explicar la teoría del decrecimiento ya es simple. No se puede crecer económicamente traza indefinida en un planeta finito. Dito de tal traza, si continuamos consumiendo los recursos naturales a la velocidad actual, se acotolarán y China vivremos en un mundo peor. a contaminación das auguas, as ferras do suelo fértil, la cotele dos combustibles fósiles, o empeoramiento das condicións laborals ou o progresivo retalle nas libertades individuals son sintomas inequívocos da crise global que padeixemos, indicios claros de que o camín trigao non llela adecuado. Mani menos, esta adversidad, luén de estar un obstáculo, do desembolí que das capacidades do ser humano suposan unha oportunidade de superación, de crecimiento personal y colectivo, un nuevo punto de partida dende o que, unindo o antigo ao novo, demos os primeiros trangos entre un esvenidero millor. As xornadas que acontecerán do 21 de novembro ao 22 de abril en Zaragoza son pensadas hasta, por unha parte, revelar o difícil escenario en o que nos trovamos, e por outra, dar a conocer de que traza podemos decrecer dunha traza ordenada, feliz e digna, dunha traza que cambie o nosso modelo de vida e contribuiga a nosa felicidade presente e futura. Entón, imos a pues, continuar recentrando unha mica máis lo que lle o decrecimento. A idea de que o crecimiento económico favorece a cohesión social é falsa. Isto non se traduce sino en agresións ao medio ambiente, a cotole de recursos naturales radius e o expolio humano e material dos países, mal denominados pobres. Mani menos, hemos delegado nesta lógica da producción e do consumo todo o nosso bienestar material e inmaterial, traballando todas as horas posibles para ganar todos os dinés de que somos capables e gastalo con rapidez en adquirir bienes materiales. Convencidos de que asinas trobaremos a felicidade. O decrecimiento pretende rematar con este modelo de vida esclavo, que non nos otorga a felicidade e que, mani menos, supera con creces a capacidade de carga da Tierra. Isto ya metendo en peligro no nomás a nuestra supervivencia, tamén a la resta de seres vivos que comparten con nosotros o planeta. Asinas de crecer significa a reducción do consumo de bienes materiales ta conquerir a felicidade por medios inmateriales. De crecimiento significa de crecer en lo económico, ta crecer en lo personal, sen renunciar a las necesidades humanas a las cetales. Hablamos de un proyecto político, tanto en lo individual como en lo colectivo. En o plano individual, será a responsabilidade de cada persona o replantear o seu modelo vital, a intros das mugas do planeta. En o colectivo, a minoría que agora gana, habrá de perder. O decrecimiento é un proxecto político que non ten cabida a intros dun sistema que prioriza o capital por debán das personas e que é, por tanto, anticapitalista, máis de autogestionario e antipatriarcal. O reparto do traballo mediana da reducción da xornada laboral, a promoción da vida social e ocio creativo, unha renta básica de ciudadanía, a reducción de infraestructuras e administracións sobredimensionadas, a eliminación ou reforma graniza de ciertos sectores da economía, a industria militar, a da publicidade, a construcción, a da aviación e do automóvil, e a impente de atros, medioambiental, educativo ou sanitario, a preferencia pro local en detrimento do global, e o fortalecimento da democracia directa e a sobriedade e sencillez, voluntarias son belúns dos planteamientos sobre os que se asienta a filosofía do decrecimiento. E tos imos a comentar pues, agora lo que se fa nestas xornadas. Esas xornadas principiaron este lunes, 21 de novembro, con unha presentación por que consecuencias do crecimiento e a sociedade industrial. E estivo unha proxección de vídeos e un café rufierta na Pantera Rosa. Este pasado martes se fació martes 22 unha ponencia disyuntivas a la crisis, depresión ou decrecimiento sostenible con Pedro Arrojo na Universidade de Zaragoza que estivo plena caramollo. Este xoves, o sea, en breu, a la mellatas 8, 24 de novembro, tenemos unha outra ponencia, crecimiento con desigualdad, restriccións sociales do decrecimiento, con Jorge Bielsa da Universidade de Zaragoza. O sábado 26, a la mellatas 11 do maitín, un taller, Agua, Energía y Alegría, interpreta as túas facturas, conoixe cocinas solas e aprende a fer chabón. Martes 29, a la mellatas 8, unha outra ponencia, A ciudad no lle tallo, tornamos to campo con Enrique Ruiz Budría, profesor titular de Geografía Humana da Universidade de Zaragoza. O miércoles, a la mellatas 8, unha outra ponencia, o día 30 de novembro, Crisis Económica e Crisis Energética, que es venidero nos espera? Jordi Solé, miembro del CSIC y de LOCO, Oil Crash Observatory. O xoves 1 de aviento, a la mellatas 8, unha outra ponencia, reapertura Can Frank frente a TCP, con Luis Granel, representante de Codes en Crefco, e Benjamín Casanova, portavoz de Crefco. O sábado 3 de aviento, un taller, a la mellatas 11. Non lo tires, en cara sirve, reutiliza a túa basura e aprende a reparar bicicletas. O miércoles 7 de aviento, a las 8 horadas, esparcimiento, muestra de cuentos de crecientistas. Traye un texto tuyo que te faiga gollo para te compartir, en el zorro, en el caracol, entrada por la carrera Cádiz. O sábado 10 de aviento, a la mellatas 11, taller, software libre y licencias libres. Otro sistema ye posible, pues traye o tuyo ordenador. O martes 13 de aviento, a la mellatas 8, mesa redonda, ecoalimentación, respecto y salud, de Ciment o Restaurant. Os jueves a la media tras 8, 15 de aviento, audiovisuals, una sesión audiovisual variada con las proyecciones sobre el decrecimiento y oferta posterior. O domingo o sábado, no se sabe en qué hora, 17:50 de aviento, a las 10 horas de maitín, te llevamos al huerto, desde Plaza Mozart, cursa en bicicleta, tu huerto de Zaray en Villamayor. O martes, 20 de aviento, a la media tras 8, mesa redonda, a ciudad, dos ciudadanos y ciudadanas. Y o jueves, a la media tras 9, o 22 de aviento, cena de proximidad, comparte bella cosa ta picar, probando de que siga la zona, en la Vía Láctea. Cal decir que os talles son en la Asociación de Vecins Picarral Salvador Allende, Camín Chuslibol 36, las mesas redondas y audiovisuales en el Centro Joaquín Rocal, en la carrera San Braulio 57, las ponencias no solo en actos, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hasta Angel Enemigo, en la Gran Vía 2. Ya veis que tenéis un puyal de actos, casi, bueno, más de un mes de actividad, y como de seguras que no has puesto pillar todas, aquí en Fendoría os iremos remerando las que vía cada semana, y tenéis también una página de crecimientoaragón.org, por si queréis ver o cartel y ir consultando vosotros mismos, vosotras mismas, a esa actividad. Do 28 de noviembre ao 2 de aviento de 2011 va a desembolicarse a semana un viaxe aos Ibóns do Sobrarbe, unha campaña de sensibilización e difusión dos resultados obtenidos a lo largo dos dos años precedentes derivados de Escoscar e de la actuación realizada sobre cuatro Ibóns, Amunia, Bernatuara, Ocao e Odesein. Estas actividades fan parte das incluídas en l'Eixe 2, a nueva cultura del agua do proyecto de cooperación transfronteriza PIR-EDES, do programa europeo POC-TEFA. Esta campaña lle dirixida a toda a población de Sobrarbe e aos escolanos de seiseno, de primaria e de primero de ESO, con l'objetivo de fer conoixer a gran importancia ecolóxica e paisaxística dun dos hábitats máis febles del Alto Pirineo. Y consistirá en una charrada de informar y sensibilizar a los escolanos y ciudadanos sobre importancia de los Ibóns en Opirineu, a suya fauna, flora, problemas de conservación y alta valor ecológica por medio de audiovisuales y explicaciones. O miércoles 30 de noviembre, a la mella de las 8 de la tarde, tendrá puesto a charrada enderezada a todos los públicos en la sala Geovisión de la Torre Nordeste do Castillo de la Insa, y a resta de días, da semana, os protagonistas serán os escolanos, que disfrutarán en os suyos centros escolas das explicacións e examinarán ao mundo dos Ibóns. O lunes será en Voltaña e Tierra Antona, o martes en Las Puña, Bielsa e San Xoán de Plan, o xueves en Torla, Broto e Fiscal, e o viernes les netocará aos escolanos del Instituto de Secundaria Sobrarbe e o Colegio Asunción Peñar de la Insa, que trancarán este viaxe aos Ibóns da Redolada do Sobrarbe. Mientras o desembolique de la actividad, un viaje a los Ibóns, se tratarán los siguientes puntos: origen do Pirineo, formación dos Ibóns, os Ibóns do Sobrarbe, por qué son importantes os Ibóns, animales y plantas dos Ibóns, empleos que se fan dos Ibóns y factores de regresión, conservación y perspectivas de desvenidero, As leyendas dos y bons y estudios e investigación dos y bons. Nos hemos aguardado ao corazón del imperio con un texto, como todos hemos dito en principio, ao programa de Noam Chomsky alrededor do movimento Occupy, que pues bueno, que estas tardes semanas pues lle fendo pues moita tirando en tabán unha luita pues contra o capital, pues entre, como decimos, entre no corazón mismo del imperio. Este texto lle parte de unha charrada que facía Noam Chomsky pues en acordanza del historiador Howard Zinn, que pues murió alto vaso fa un par de años, si no remero mal. Dice Asinas: fer una charada en memoria de Howard Zinn y una experiencia agridulce talló. Me pena que él no siga aquí ta prener parti y revilcar un movimiento que es estau o sueño de la suya vida. En efecto, él metió buena parti dos suyos a la cez. Si os ligallos y asociaciones que se son fendo en estos notables eventos pudesen sostenerse mientras o luengo y difícil periodo que las aspera, a victoria nunca no plena luego, las protestas de Occupy podrían representar un índice significativo en la historia estadounidense. Nunca no había visto cosa como el movimiento Occupy, ni en grandaria ni en carácter. Occupy ye prevando de crear comunidades cooperativas que bien podrían estar la laceta a unas organizaciones de perén que se administrarán tras superar los barraches por venir y a reacción en contra que ya se lle produciendo. Que movimiento Occupy no tenga precedens ye cual cosa que París normal, pues esta ye una era sin precedens, no nomás en estos intes, que también dende os años 70. Os años 70 estirion decisivo está Estados Unidos, dende que se creyó lo país, esta tenía una sociedad en desembolique, no siempre en lo millor sentiu, pero con un avance general entre la industrialización y la riqueza. Mesmo en los periodos más foscos, a expectativa y era que o progreso habría de continuar, tasamen tengo a edad necesaria de arremerar a gran depresión esmellados los años 30 en cara que a situación objetiva y era mucho más dura que no hue. El espíritu y era pro diferente, seguir organizando un movimiento obrero militán con lo congreso de organizaciones industriales y otros. Y los trabajadores organizaban vadas a un trango de prender las fábricas y manullarlas ellos mismos. Debido a las presiones populares, se aprobó la legislación do New Deal. La sensación que prevaleceba y era que saldríamos de esos tiempos difíciles. Ahora vio una sensación de desesperanza y a vegadas de desesperación. Esto ye cual cosa pro nueva na nuestra historia. Nas añadas 30, los trabajadores podían presionar que os empleos tornaría. Agora, os treballadors de manufactura, con un desemplego pràcticament o més morran que mentre a Gran Depressió, saben que, de continuar les polítiques actuals, esos empleos habrían desaparegut tacutió. I ese cambio, en l'ambista estadounidense, ha evolucionado en los años 70. Nun cambio de adreza, bel siglos de industrialización se tornón en desindustrialización. Y es clatero. A manufactura continuó, pero en el estranchero, cual cosa muy lucrativa tales interpresas, pero nocivo tal la fuerza de treballo. A economía se centró en las finanzas. As instituciones financieras se espardión a sabelo. Se aceleró o rol de vicioso entre finanzas y política. A riqueza se concentraba cada vegada más en a sector financiera. Os políticos, debando os alteros costes das campañas, se enfonsón más fundament en as pochas de que les refirmaban con dinés. Y de vez, os políticos los favorecieron con políticas beneficiosas ta Wall Street, desregularización, cambios fiscales y relaxamiento dos regles de administración cooperativa corporativa que intensificó el rol de vicioso, o colapso y era inevitable. En 2008, el gobierno salió una vegada más al rescate de empresas de Wall Street que suposadamente eran demasiado grandes para crevar, con dirigentes demasiado grandes para estar en garcholaos. Ahora, da la décima parte del 1% de la población que más se benefició de todos estos años de anglucia y engaños, todo ye muy bien. En 2005, Citigroup, que por cierto ha estado objeto de muchas ocasiones de rescates por parte del gobierno, veyó no lo hizo una enchaquía de crecimiento. O banco distribuyó una folleta de inversionistas en que les convidaba a meter diners en una cosa clamada Lendiz da Plutonomía, que identificaba las acciones de las compañías que atienden al mercado del uso. O mundo ya trestallado en dos bloques, a Plutonomía y a Resta, resumió Citigroup. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá son las plutonomías clau, las economías empentadas por el uso. No tocan a os no ricos, a vegadas se les clama a periferia, o proletariau que eleva una existencia precaria en la periferia de la sociedad. Y esa periferia, más ni menos, se ha tornado en una proporción substancial de la población de Estados Unidos y otros países. Asinas tenemos a plutonomía y o precariau, el 1% y el 99%. Como lo veye o movimiento Occupy. No son cifras literales, pero sí que ye a imagen exacta. O cambio histórico en la confitanza popular en desde venidero y un reflejo de tendencias que podrían estar irreversibles. Las protestas de Occupy son una primera reacción popular importante que podría cambiar esa dinámica. Me han mugado a safes internos, pero había dos peligrosos acontecimientos en la arena internacional que opacan todo lo demás. Por primera vegada en la historia, había amenazas reales a la sobrevivencia de la especie humana. Dende 1945 hemos tenido armas nucleares y parece un milagro que hayamos sobrevivido. Pero las políticas de gobierno de Barack Obama y los suyos aliados son empentando a escalada. La otra amenaza ya es ferra ambiental. Por fin, prácticamente todos los países del mundo son prenendo medidas para hacer cual cosa a respective. Pero Estados Unidos llenan tanto en ta de zaga. Un sistema de propaganda, reconocido abiertamente por la comunidad empresarial, declara que el cambio climático lleva un engaño dos radicales. ¿Por qué habríamos de prestarle atención a esos científicos? Si continúa esta intransigencia no país más rico y poderoso del mundo, no podremos empachar a esferra. Ha de fesalle bella cosa, de una traza disciplinada y sostenida. Y luego, no será fácil enantar, ya inevitable que veiga dificultad y fracasos. Pero a menos que el proceso que llegue ocurriendo aquí y en otras partes del país y de todo el mundo continúe creciendo y se entorne en una fuerza importante a la sociedad. Y a política, las posibilidades de un desnevenidero de Zen serán mínimas. No se pueden hacer iniciativas visteras sin un alacet popular amplio y activo. Y es menester salir por todo el país y hacer entender a la Chen de qué trata el movimiento Occupy, qué puede hacer cada uno y qué consecuencias tendría no hacer cosa. Organizar una base a Sinas implica educación y activismo. Educar a la Chen no significa decirle en qué creer, significa aprender de ella y con ella. Karl Marx dició, a faina no lleno más entender o mundo, sino transformalo. Una variante que conviene parar cuenta y que, si queremos cambiar o mundo, buena honra nos fará entenderlo. Eso no significa escuchar una charrada o leer un libro, si bien eso a soben y a duya. Se aprende cuando se participa, se aprende dotri, se aprende da chen que se quiere organizar. Todos hemos de alcanzar conocimientos y experiencias hasta formular y empentar ideas. El aspecto más digno del entusiasmo del movimiento Occupy y la construcción de ligallos que se son dando por todas partes. Se pueden mantenerse y espardirse o movimiento Occupy podrá dedicarse a campañas destinadas es meter a la sociedad en una, trayectoria más humana. Tienes escuchando Fendorella en 101.8 de FM. Remeratos que tenés un teléfono 976-29-1398 y que agradecemos todas las trucadas. Tos disamos escuchando antes de no rematar una canta más de la colla Berry Charrac de su disco nuevo Aria. Guastu Y ya se nos remata o tiempo y vamos a principiar con las convocatorias que tenemos hasta este cabo de semana en primerías y impuesta la resta de la semana. Continuando con un noviembre antifascista, este sábado 26 a partir de las 8 en la Asociación de Vecinos Arrebato en la carrera Palafox tenés un concierto de Rojo Cancionero y Banderas Rotas y después audición con Caníbal Smith. O sábado 26 a las 6 de la tarde en la Pantera Rosa tendremos también una charla, estrategias de luitas unitarias contra el fascismo y el racismo en la Pantera Rosa. Güe mesmo en la botica en o bar de Ocasco tenez una borina en refirme de la revista Espiello, que é unha revista de actualidade de Razón Aragonés que edita a Asociación Cultural Nogara. Mientras os tres días tenemos en Urrea de Gaén, en Teruel, un festival de cortos de temática rural, clamau Festival. Y bueno, sí, proyectarán diferentes documentales y cortos de ficción. Y a todos que sigáis interesados, podéis ficatos en la página web festival.wordpress.com. Y todos queremos comentar que web torna o programa de Pedalea, o Rueda Libre, a las 9 de Anuey. Pues bueno, o programa que leva 15 añadas aquí en Radio Topo y torna después de un, digamos, invierno. Un largo invierno. Un largo invierno. Largo y frío de invierno. Y también decitos que desde Colochistas en Acción nos remeran que Maitín 25 de noviembre de 2011 ye Odilla sin compras. Pues ya rematamos Vendorella, ya sabes que nos escucharemos 8 es venien a las 6 de la tarde aquí en Radio Topo 101.8 da FM. Nos escuchamos a venien semana y pues eso, que tengas buena semana y ya sabes. Tenemos una página web vendorella.wordpress.com aunque puedes tornar a escuchar o programa. Y nos despedimos con una canta traducida al aragonés esta vegada y una canta de un nuevo disco de Berry Charrac, la canta se dice Daños Colaterales. Se han escrito en castellán todas las autopistas de nuestras ideas, toda la amnesia de los elefantes, en pulidas ortografías, cansera en los huellos, mesas las gafas tabeller en una dimensión, y las orellas no tienen un atro cometido que sostenerlas. Iste son, de feito, iste son, a la fin y o cabo, daños colaterales. Las carreras son cusidas de cámaras, no ya disas en los interrogatorios, las nuevas coordenadas de espanto, en las alcantarillas de la Villa y Europa. Resultados increíbles, nos foscos chuegos dos silochismos, pachina arrancadas, dos pesados libros de dereito. Iste son de feito, iste son, como dicilo, os daños colaterales de estar nosotros mesmos, as dolencias de no estande, a dialéctica do menosprecio, epur si mueve, a la legislación que conviene, si mueve, en que tastar belún siempre ha de pisar a próximo. Dendistes acordes, levan dos parolas, epur si mueve, si mueve. Iste son, de feito, iste son, como dicilo, os daños colaterales de estar nosotros mesmos, as dolencias de no estar. Emaitza, sin eskaitza, sin logismo en olquera.